grito de pena, pero al mismo tiempo con una gran satisfacción, porque es la primera vez en la historia que unas elecciones andaluzas las gana el Partido Popular. Por lo tanto, nos sentimos satisfechos, pero tenemos una alegría a medias. Hemos tenido un buen resultado en Almería, en la provincia de Almería, pero nos hubiera gustado, en la realidad, de haber tenido los 55 escaños que nos hacen falta para gobernar en Andalucía. Pero los andaluces han creído que no los tengamos, y ahí está la situación complicada para una gobernabilidad. Y si hay coaliciones, puede ser complicado, porque hace falta gobiernos fuertes con mayoría absoluta para poder gobernar con eficacia y para poder arreglar el problema que tenemos en Andalucía.